Vamos a tocar precisamente el tema que pues aqueja ahora en esta temporada invernal. Ustedes saben que con las condiciones de la disminución de las temperaturas, todos los virus que normalmente afectan las vías respiratorias pues tienen un marco obviamente propicio para poder mantenerse más tiempo en el ambiente, poder mantenerse más tiempo circulando y afectar lo que en salud denominamos las infecciones respiratorias agudas. Como estos virus, precisamente su vía de entrada son la nariz, son la boca o las mucosas de la faringe, pueden ser también los oídos, los ojos, no dejan de ser una vía también de ingreso de estos virus, pues son los principales lugares en donde encontramos este tipo de infecciones o en donde se incrementan los diagnósticos en la temporada invernal. Por eso hablamos de rinitis, por eso hablamos de faringitis, por eso hablamos de otitis y son los principales diagnósticos que vamos a encontrar. Y dentro de estos mismos, pues la mayor cantidad obviamente van a estar en la zona de la garganta y cuando esta infección, no, el sistema inmunológico no la controla o progresa, la infección puede llegar hasta los bronquios, tener una bronquitis o inclusive puede llegar hasta los pulmones y entonces poder desarrollar una neumonía. La mayoría de las infecciones que se da en la temporada invernal está causado por virus respiratorios, pero eso no deja de lado que una bacteria, un hongo o un otro tipo de parásito pudiera también producir una infección respiratoria aguda. Sin embargo, no es lo común. Lo que normalmente vemos, reitero, tanto en personas adultas como en menores de edad, son los virus causantes de las principales infecciones respiratorias agudas.